Buenos días, hermanos. Vamos a compartir el Evangelio de San Mateo 25, en el versículo 14. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de plata, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas se presentó, le entregó otras 5.000 y dijo: «Señor, tú me entregaste 5.000 monedas y con ellas he ganado otras 5.000. Aquí las tienes». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Hasta ahí la palabra. Muy buenos días para todos. No saben la alegría que es estar otra vez acá. Tengo que cumplir con los saludos de rigor esta mañana. Traigo saludos del consistorio, de la congregación de Monte Grande, así que los saludamos, queridos, en el amor del Señor a todos. Traigo saludos también de mi esposa, que bueno, querían estar acá hoy por nosotros, pero no se nos permitió estar por algunas obligaciones que teníamos, digo. Así que dense por saludados, por favor, y reciban esos saludos. En serio, para mí es una alegría estar esta mañana con ustedes. Este es un lugar muy querido en lo personal para mi vida. Así que vamos a intentar esta mañana que las emociones no nos jueguen una mala pasada. ¿Qué les parece si oramos antes de exponer la palabra? Señor, gracias por las oportunidades que vos nos das para congregarnos, la libertad que tenemos para encomendar tiempo, Señor, a rendirte culto de forma comunitaria. Esta mañana, Señor, que sea tu palabra lo que sea predicado en este lugar. Que nuestros corazones sean como tierra fértil, que reciba la semilla que tira el sembrador. Y esa semilla, Señor, encuentre un terreno propicio para crecer y traiga mucho fruto en tu vida, en nuestra vida. Señor, que nosotros seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores esta mañana. Para tu gloria y la bendición de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Yo tenía una maestra en cuarto grado, me encantaba el dicho que decía ella, que es cuando un burro rebuzna, el otro para la oreja. Así que esta mañana yo te pido que pares tu oreja, distanciándonos de la comparación de los burros, pero pares tu oreja, prestes tu oído, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Esta mañana vamos a escuchar con nuestros oídos y a recibir con nuestro corazón la palabra del Señor. Y voy a contarte una historia de un hombre de ciudad, un hombre de negocios, que en una época como esta se había ido de vacaciones. Así que este muchacho agarró su auto, tomó la ruta 2, empezó su viaje hacia la costa, iba hasta Mar del Plata, y pasando Chascomús tuvo problemas en el auto. Se le empezó a encender una luz roja en el tablero. Es esa luz a lo que todos los hombres le tenemos miedo. No sé si alguna vez te pasó, pero vas andando y de repente ves una luz roja en el tablero y te enloqueces y decís: no sé qué pasó. ¿Y ahora qué puede ser? Si le puse nafta, tenía agua, las gomas estaban bien. Se bajó este muchacho en la ruta, en la banquina había parado, abrió el capó del auto y se encontró con algo que no esperaba ver, porque parecía una caja de zapatos el motor del auto. ¿Viste que ahora los autos vienen así? Yo tenía hace tiempo un auto viejo, un Renault 9, vos abrías el capó y ese motor lo arreglabas con cualquier cosa. Con un chicle, con un cañito de metal, con un poco de alambre. Ahora vos abrís el capó del auto y está todo compactado, todo herméticamente sellado. Hace un tiempo nos prestaron un auto, el nuestro lamentablemente se rompió, y nos prestaron un auto y en un momento abrí el capó y era, en serio, una cajita musical parecía. Y no te entraba la mano por ningún lado. Así que este hombre, cuando abrió el capó, vio eso, dijo, acá no puedo hacer nada, voy a llamar al auxilio mecánico. Se comunicó con el seguro, llamó al auxilio, y mientras esperaba al auxilio, se dedicó a tomar un poco de fresco a la vera de la Ruta 2. Y allá a lo lejos, en una laguna, divisó que había una persona que estaba pescando. Estaba con su caña, estaba sacando algunos peces. Le llamó la atención que en esa zona se pudiera pescar algo, así que se acercó hasta ese hombre que estaba pescando y le preguntó lo que cualquiera de nosotros le hubiésemos preguntado. ¿Qué le preguntás a alguien que está pescando? ¿Hay pique? ¡Claro! ¿Hay pique, hombre? Sí, hay pique. Oye, ¿qué estás sacando? Pejerrey estoy sacando. ¡Ah! Oh, mire qué bien, pejerrey. ¿Y cuánto saco ya? 5 saqué. Y con esa caña, tenía una caña de caña, la clásica mojarrera, y estaba sacando pejerrey, qué raro. Así que le llamó la atención, ¿y qué hace con esos 5 peces? Le preguntó. Bueno, esto lo llevamos a casa, los hacemos fritos o a la plancha, quedan muy ricos. Ah, muy bien, y si sobra alguno, dice, lo vendemos después en la feria que tenemos en el pueblo, ahí lo vendo. Muy bien, ¿y por qué no? Yo le voy a dar una idea. Mire, yo soy hombre de negocios, ¿no se le ocurrió comprarse una caña mejor? Quizás alguna de fibra de vidrio o alguna que tenga de carbono. Así va a poder sacar más peces. ¿Y para qué quiero yo sacar más peces? Le preguntó a este hombre. Bueno, si usted saca más peces, va a tener más para alimentar a su familia y va a tener un excedente mayor para poder venderlo en el pueblo y así obtener una mejor ganancia. De hecho, si usted vende lo suficiente, va a poder comprar más cañas y sacar más peces. Ah, qué buena idea, le dice. Me parece que voy a hacer así. Es más, le digo, si usted continúa con la pesca y la pesca que va en abundancia, usted se puede comprar un bote y en lugar de pescar desde la orilla, puede pescar embarcado en la laguna y aún tener una ganancia mucho mayor. Y si le va bien, puede comprar otros botes y emplear a otras personas y así obtener una mayor ganancia. Pero qué bueno lo que me está diciendo. Pero yo le hago una pregunta, ¿y para qué quiere obtener tan grandes ganancias? Bueno, así usted después puede ir con su familia, viajar y disfrutar de la vida. Y yo le voy a hacer una pregunta, ¿para qué tanto esfuerzo, Señor, si yo ahora estoy disfrutando de la vida? Hoy llegué un poquito temprano, así que di unas vueltas por acá por el barrio, me senté en el cafecito de la esquina, café con leche con 2 medialunas, una de grasa y una de manteca, mientras iba pensando y observando a las personas que daban vuelta por ahí y reflexionaba sobre cómo a veces sentimos la presión del lugar donde nos encontramos, la sociedad en la que vivimos, el barrio, el edificio, el club. Diferentes presiones que van haciendo que muchas veces nuestro comportamiento y hasta a veces nuestras ideas cambien. Eso es lo que llaman la presión social. Nosotros como iglesia tenemos que prestarle atención a esas ideas que nos presionan, a esas maneras de pensar que van haciendo fuerza sobre nuestras propias ideas. Hoy la vida nos presiona en ciertos conceptos y yo quiero remitirme a 2 personas. Una es a Erich Fromm. Erich Fromm tiene un libro que se llama Hacer o Tener. Y una de las cosas que él dice es que ahora el ser de las personas está definido por lo que tienen. A vos te define como persona lo que vos tenés. Los títulos académicos que tenés, doctor, licenciado, lo que sea. ¿Dónde vivís? ¿El barrio donde vivís? ¿Cuántas propiedades podés llegar a tener? No es lo mismo que digan, ah, viene el doctor. Doctor, pase por acá. A que digan, ahí viene el plomero del barrio. Quédate por ahí, el doctor está ocupando acá el asiento. ¿No es cierto? Esa es la sociedad en la cual vivimos. Es lo que presenta este Erich Fromm. Ahora, hay otra persona muy conocido, Sigmund Bauman. Sigmund Bauman nos habla de una sociedad líquida, de un amor líquido, de una vida líquida. Y el concepto que él desarrolla, búsquenlo después, googleenlo si quieren, a estos personajes no voy a dar sus currículum, pero es muy interesante leerlos. La idea que desarrolla Bauman es que todo cambia constantemente y la sociedad tiene necesidad de ese cambio. No podemos quedarnos estáticos en nuestra vida. La sociedad nos pide cambiar constantemente. Los productos que consumimos tienen algo que se llama obsolescencia programada. Te van a durar un tiempo, están hechos para que te duren un tiempo y después cambies por otros. La sociedad también nos marca que nuestras parejas no pueden ser para siempre. El otro día escuchaba, lo decía medio en serio, medio en broma, alguien en la radio decía, hay una fórmula matemática por la cual el hombre tiene que buscar pareja. Su pareja tiene que ser en edad la mitad más 7, decía. Entonces cada tanto tenés que cambiar de modelo, decía este personaje. Bueno, todos se reían. Yo escuché atentamente y digo, es cierto, la sociedad nos presiona a no mantenernos estáticos. Nuestras ideas, nuestros valores son constantemente presionados para que los cambiemos. No hay nada absoluto, dice esta sociedad posmoderna. Y Bauman va en este sentido. Y dice, la vida es como el agua entre los dedos que se escurre. Entonces nosotros tenemos que vivir a ese ritmo. Y en el medio de todo esto, la palabra de Dios que nos habla. Y aquellos que somos parte de la iglesia del Señor, tenemos que parar el oído y escuchar, y abrir el corazón para que esa palabra entre. Y compartíamos hace un ratito la lectura de Mateo capítulo 25, que yo adrede la frené en uno de los versículos, para que podamos primero observar algo que yo llamo la economía del reino de Dios. Quédate tranquilo que no voy a hablar de plata esta mañana, o no solamente. Pero sí quiero hablarte de lo que el Señor Jesucristo nos dice tenemos que hacer nosotros, la iglesia, hasta que Él venga. Hoy vamos a hacer dos cosas que el Señor nos manda a hacer hasta que Él venga. Una es escuchar su palabra y otra es participar de la mesa del Señor. Pero esta mañana quiero que prestemos atención a la economía del reino. La economía no solamente tiene que ver con la plata. La palabra economía remite a la administración y uno puede administrar todo prácticamente. Y la palabra de Dios nos enseña cómo administrar nuestra vida. Y esta parábola que muy bien leíamos hace un ratito forma parte de una enseñanza de Jesús que comienza mucho antes en Mateo, donde Jesús agarra a sus amigos, a sus discípulos, y que cada vez que vos encuentres en la Biblia que el Señor le está hablando a sus discípulos, presta atención porque te está hablando a vos. Nos habla a nosotros como iglesia, así que Él sienta a sus discípulos a su alrededor y comienza a hablarles. Y le comienza a hablar de cuando el Hijo del Hombre va a volver. Le comienza a hablar de los últimos tiempos. Les comienza a declarar cosas tremendas. Vos lee ese pasaje después en tu casa, Mateo 23, 24, 25, y fíjate lo que el Señor les declara a sus discípulos lo que va a suceder. Es un tiempo de crisis, es un tiempo catastrófico, es un momento muy difícil para todas las personas. Mismo Jesús dice, no hubo tiempo de tanta angustia antes, ni va a haber un tiempo de tanta angustia después, como el tiempo en que el Hijo del Hombre vuelva. Y en medio de toda esta cruda verdad espiritual que Jesús manda, Jesús enseña a través de dos parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son narraciones que Jesús hace explicando una verdad espiritual muy cruda. A veces Jesús tiraba verdades espirituales y la gente se quedaba como con la boca abierta diciendo, ¿qué? ¿Lo qué? Entonces Jesús les tenía que explicar después un poquito, poniéndole soda a su verdad espiritual, lo que había querido decir, lo que había querido enseñar. Así que Jesús toma en esta enseñanza dos parábolas. La primera tiene que ver con 10 vírgenes y la segunda tiene que ver con esta que compartimos, la parábola de los talentos, que tiene que ver con la economía del reino de Dios. Cómo administrar las cosas que el Señor nos ha dado. Así que vamos a adentrarnos un poquito esta mañana en esto. Y lo interesante de este pasaje de Mateo, y lo primero que quiero destacar, es que Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un señor que llamó a sus siervos y ¿qué les dio? Sus bienes. ¿Dice que se los regaló? ¿No? ¿Se los alquiló? Se los entregó, se los dio. Pero no para que sea de ellos. ¿Se los dio para qué? Para ver qué hacían. Les entregó, el Señor les da sus bienes, lo que era de él, se los dio a ellos, para que ellos hagan lo que puedan. Básicamente es eso. Así que el primer principio que hay en esta economía es que nada de lo que tenemos es nuestro. Todo, absolutamente todo, pertenece al Señor. Esto no es una alegoría, esto no es un pensamiento romántico o poético, esta es una realidad pura. La palabra de Dios nos dice que todo lo que tenemos no es nuestro. Y esto va en contra del pensamiento de la sociedad, donde la sociedad define su pertenencia por lo que tiene. La palabra de Dios va en este sentido y dice, ahí donde está nuestro tesoro, ¿qué está? Nuestro corazón. Y hoy en la sociedad definimos nuestro lugar, nuestra querencia, por donde tenemos nuestras posesiones. Yo tengo mi casa en este lugar, mi trabajo en este lugar, mi familia en este lugar, mi vida en este lugar, mis proyectos en este lugar. Entonces pertenezco a este lugar. Definimos nuestros lugares de pertenencia por lo que tenemos en esos lugares. Así que la palabra de Dios primero comienza con este principio diciendo, si vos pensabas que pertenecías a algún lugar, por lo que tenés en ese lugar, está cerrado. Porque en realidad nada te pertenece. Todo es del Señor, que te lo da para que vos lo uses, para que vos lo administres. Génesis comienza dándonos este principio en el cual Dios le dice a Adán y Eva, Adán, Eva, ¿les gusta lo que hice? ¿Es maravilloso? ¿Esto es mi creación? Ahora esto es para ustedes, para que ustedes lo trabajen, para que ustedes fructifiquen, lo usen, coman lo que quieran, este árbol no me lo toquen, pero lo demás hagan lo mejor que puedan. Pero deja establecido que la creación es del Señor. Dice uno de los salmos más hermosos, de Dios es la tierra y su plenitud. Dice otro pasaje también que de Dios es la plata y el oro. Por si alguno por ahí quiere pretender que las riquezas que hace trabajando les pertenece, porque es fruto de su propio esfuerzo. Recién juntábamos las ofrendas y lo que decimos con las ofrendas es, Señor, aún el fruto de mi trabajo es tuyo. Porque no es mi trabajo, sino lo que vos me diste para que yo fructifique. El Señor le da riqueza a sus siervos. Y es interesante este elemento que Jesús utiliza. Plata. Este Señor les da plata a sus siervos para que hagan lo mejor que puedan. Así que el primer principio es, nada de lo que tenemos es nuestro. Y el segundo principio que nos muestra esta parábola es, todo lo que hemos recibido del Señor es para ser usado. La parábola nos muestra que le da riqueza a sus siervos, pero se la da para que ellos hagan algo con eso. Si seguimos leyendo toda la narración, nos va mostrando que los siervos van trabajando con esa riqueza. Y alguno recibió 5.000 y da 5.000, otro recibió 2.000 e hizo 2.000, y otro tuvo temor, tuvo miedo, y lo que hizo fue guardarlo, lo escondió, y después le devolvió lo que se le había dado. Y cuando Jesús, o cuando este Señor se reencuentra con los siervos, le pide cuenta de lo que habían recibido. Así que no era para que se lo guarden, no era para que lo acumulen, no era para que, bueno, por si algún día necesito. No, era para que lo usen, para que lo pongan a trabajar. Porque ese es el mensaje que después le da su Señor a los siervos. ¿Dónde está mi plata? Básicamente la pregunta es esa. Y cuando tiene que tirarle de las orejas al siervo que había escondido lo que había recibido. No tiene ningún problema el Señor en decirle: si vos sabías que yo iba a venir a buscar lo que me pertenece, ¿dónde está mi parte? Así que este segundo principio nos llama a nosotros también a considerar qué es lo que estamos haciendo con lo que hemos recibido del Señor. ¿Sabes? Esta sociedad muchas veces nos llama al principio de la meritocracia. Cada uno tiene lo que se merece. La Biblia no nos habla en este sentido. A menos no en esto que se refiere. Lo que cada uno recibió fue para que lo use. Pero cada uno lo recibió de su Señor, no se lo ganaron ellos. Y muchas veces lo que nosotros recibimos de parte del Señor es para que lo usemos en nuestro favor, pero el favor de otros también. El versículo 14 de Mateo 25 nos aclara que los bienes son del Señor. Y el versículo 15 dice que a cada uno da conforme a su capacidad. No hay una cuestión meritocrática acá. Lo que hemos recibido del Señor, lo recibimos nosotros porque Él considera que lo que nosotros tenemos vamos a poder administrarlo y administrarlo bien. Eso no te asegura que lo hagas bien. Si no, se asegura que Él sabe que lo que nosotros estamos pasando en este momento, podemos administrarlo. El Señor no nos va a hacer pasar por ninguna situación de la cual nosotros no la podamos soportar, dice la Escritura. Y cuando hablo de administrar las cosas, no estoy hablando de los bienes, no hablo solamente de lo material, hablo también de lo sentimental, hablo también de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de cómo recibimos todo eso del Señor y nosotros lo usamos y lo administramos. Tómate un segundo para pensar esto esta mañana. Todo lo que gira alrededor de tu vida, tu familia, el trabajo, la casa que tenés, las vacaciones que vas a tomar, tu salud, todo eso el Señor te lo dio porque vio que vos ibas a poder administrarlo. Que vos tenés la capacidad para con eso producir fruto, no para quedártelo para vos, no para que vos disfrutes de esas ganancias, sino para que vos puedas manejarlo y traer fruto para el reino de Dios. Ahora, la pregunta, o una de las que voy a hacerte esta mañana es, ¿cuánto fruto está dando eso que has recibido del Señor y está bendiciendo a otros y a tu vida? Porque otra vez digo, la sociedad nos muestra una cara totalmente diferente a lo que la Escritura nos dice. La sociedad hoy por hoy corre detrás de los problemas. La sociedad hoy por hoy está cansada del trabajo, de las familias que están divididas, de la acumulación de riquezas en pos de la salud, en pos de disfrutar de la vida. Como esta historia que te contaba al principio. Personas que gastan sus años y sus energías en obtener cosas que al final después no las pueden disfrutar. ¿Cuánto fruto está dando lo que el Señor te dio para que lo administres? ¿Cuánto fruto estás disfrutando y están disfrutando otras personas de eso que has recibido? Yo quiero darte un ejemplo que habla Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios hablando de los dones. Como un ejemplo de las cosas que recibimos del Señor. Dice Pablo que los dones son para beneficio de la iglesia. Que los dones son para usarlos, para practicarlos. Pero que en el ejercicio de esos dones, la iglesia tiene que verse bendecida y beneficiada. Y hay dones que benefician a terceros y dones que benefician a vos. Pero siempre los dones son para usarse. Así es con todas las cosas que recibimos del Señor. Es para usarlo. Yo cuando pensaba en esto me acordaba de mi papá. Mi papá falleció hace algunos años. Y me acuerdo cuando fuimos a ver sus pertenencias que tenía en el placar, nos encontrábamos con mucha ropa que nunca había usado. ¿Eh? Y yo reconocía, estas camisas se las regalamos para el cumpleaños. Y estaba en su bolsita, la camisa estaba nueva y tenía muchas cosas que él nunca había disfrutado. Vos lo podías ver siempre con su camisa amarilla y su pantalón caqui, ahí bastante pintoresco. Y a veces tenemos cosas en nuestra vida que decimos, uy, qué lindo esto, lo voy a guardar acá. Y lo tenemos ahí guardado, que nadie lo toque, esperando que en algún momento se presente el tiempo para poder utilizarlo. Y la verdad es que hay un montón de cosas que nunca usamos en nuestra vida. Y vuelvo a decir, no hablo solamente de lo material. No hablo solamente del dinero que podés tener en el banco. Estoy hablando de los dones que te dio el Señor. Estoy hablando de las habilidades que vos tenés que otro puede llegar a disfrutar. Estoy hablando por ahí del tiempo que disponés de tu vida y que lo guardás para vos. Todo lo recibimos del Señor para usarlo. Y Jesús, hablando esta enseñanza, la habla hablando de un tiempo muy particular. Ese tiempo particular se conoce en la teología como la parusía. Parusía es la venida de Jesucristo, la segunda venida. Jesús les explica a sus discípulos, muchachos, yo me voy a ir, pero voy a volver. Pero ojo que cuando yo venga, todo el mundo me va a ver. No voy a venir como vine la primera vez, en un pesebre, hecho hombre, como un bebé. No voy a venir así. Voy a venir de una forma gloriosa, donde todo el mundo lo va a ver y se va a quedar con la boca abierta. Y yo recuerdo un compañero que tenía de trabajo, muy inteligente, siempre hablábamos sobre filosofía y religión, él ateo, yo creyente, y siempre la charla terminaba igual. Yo le terminaba diciendo, mirá Leo, se llamaba Leo, mirá Leo, vos decime lo que quieras, pero Jesucristo va a volver, y vos y yo lo vamos a ver, y ese día te vas a acordar de mí y vas a decir, la pucha, este gordito bonachón tenía razón. Así va a volver Jesús un día. Todo el mundo lo va a ver. Y Jesús le dice esto a sus discípulos. Muchachos, voy a volver y todos me van a ver. Así que, ojo, tengan cuidado cómo viven el tiempo en el medio, entre que yo me voy y vuelvo, porque cuando vuelva, les voy a preguntar qué hicieron con todo lo que les di. Jesús les enseña esto en una parábola. Y dice que el Señor volvió y les dijo a sus siervos, muchachos, hay que rendir cuentas. Yo te di 5.000, ¿qué hiciste? Bueno, yo tomé acá, tenés los 5.000 tuyos y 5.000 más. Buenísimo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así hasta que llegó al último que le dijo, mirá, tuve miedo, el dólar estaba bajando, las tasas no estaban altas, así que yo preferí guardarlo, lo puse en una caja de seguridad, pero acá tenés. Mirá qué brillante están las monedas, lo que vos me diste. Chachán, chachán. No entendiste nada. No solamente no le dijo eso, sino que directamente lo trató de vago, lo trató de miedoso y le dijo, ahora te vas de mi presencia, no te quiero ver más. Déjame que deje tres pensamientos más sobre cómo administrar lo que el Señor nos ha dado. Hay un pasaje en Malaquías que todos conocemos, Malaquías 3:10, que nos habla sobre el diezmo. Muy bien, nos habla el diezmo. Ahí dice el Señor, traigan los diezmos al alfolí y van a ver cómo yo abro la ventana de los cielos y hago que descienda bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir sobreabundar? Mucho más de lo que necesitamos, pero muchísimo más de lo que necesitamos. Y hay una palabrita que dice el profeta y es, pruébenme en esto. Yo no sé si hay otro pasaje en la Escritura donde el Señor nos desafíe a probarlo y nos dice, pruébenme en esto. Reconózcanme a mí, que yo soy el dador de todas las cosas. Y van a ver cómo los bendigo, de tal manera que les va a sobrar un montón. Así que el primer consejo es reconocer a Dios en nuestra vida. Pero no solamente viniendo los domingos a la iglesia o el miércoles al estudio, a la oración. En serio, poné a disposición nuestra vida del Señor. Poné a disposición del Señor todo lo que podemos llegar a tener en nuestra vida. mi tiempo, mi dinero, mis fuerzas, mis energías. Porque nosotros somos pueblo suyo, ovejas de su prado. No estamos en esta tierra para vivir conforme a la sociedad nos diga cómo vivir, sino que estamos viviendo en esta tierra para vivir conforme a lo que el Señor nos dice que tenemos que vivir. Reconozcamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En segundo lugar, pensá las cosas que tenés en función de lo que podés dar y no de lo que podés llegar a ganar. Esta es otra idea de esta sociedad que contrariamente nos dice, trata de sacar el mejor provecho de la gente que conoces y las oportunidades que tenés. Pensá primero en vos, porque si estás bien vos, vas a estar bien con todos. O como diría la chiqui, si te ven mal, te maltratan. ¿No es cierto? Entonces siempre pensá en vos. Fíjate cómo estás vos primero. Y muchos cristianos a veces oran diciendo, Señor, mirá, si vos me sanás con esto, yo te voy a servir. Si vos hacés que se sane mi familiar, yo vengo acá y te voy a servir todos los domingos y los miércoles voy a estar acá. Y esa no es la idea que transmite la palabra. La palabra nos dice que mayor gracia hay en dar que en recibir. Nuestro Señor nos enseñó eso, a entregarse primero y no a ver qué beneficio podemos sacar de los demás. Y pensaba el otro día en esa persona que tenía esos 5 panes y 2 peces. Cuando el Señor estaba por hacer un milagro, nadie sabía que iba a hacer un milagro. Nosotros vemos ya la película completa con el diario del lunes, sabemos que va a venir un milagro. Pero fue un momento muy difícil, porque Jesús le dice a sus amigos, a sus discípulos, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Tenemos algo para darle de comer? No tenemos nada. Y hay como 5.000 hombres nada más y un montón de mujeres y chicos. ¿Y qué tenemos? Y alguien trajo 5 panes y 2 peces. ¿A cuánto les podés dar con 5 panes? Me lo como yo solo, 5 panes y 2 peces. Y había más de 5.000 personas para alimentar. Pero era lo que había. Y el Señor dice que a cada uno de nosotros nos da no solamente los bienes materiales. Pensá ahora en lo material que tenés, pero también en lo espiritual que tenés, también en la salud que tenés, en el tiempo que tenés. Y alguno puede llegar a decir, pastor, yo tengo muy poco. Mirá, puede ser que tenga 5 panes y 2 peces, pero el Señor puede hacer una obra tremenda con un corazón que se ofrece a dar. Y este es otro consejo para una buena economía del reino. Da lo que tenés, no lo que te sobra. Pensá las cosas que tenés en función del dar y no de cuánto podés obtener a cambio. Y te voy a dar otro consejo más. Sé fiel en lo que se te dio. Una de las cosas que le dice el Señor a los siervos que fueron fieles, les dice, porque en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Siempre viste que uno considera que lo que tiene es poco. Porque nos vivimos comparando con aquellos que tienen más. ¿No es cierto? Entonces, siempre estamos aspirando a más. Ya lograste comprar tu casa, ahora querés una casa en el country o una casa en el club de campo para poder irte de vacaciones. Querés otro auto que sea mejor. Querés estar en una iglesia que crezca, que se multiplique en personas y en enseñanza. Siempre queremos ir avanzando y no está mal eso. Está muy bien crecer y mejorar en la vida, pero en serio, la palabra nos invita a eso. Pero muchas veces eso nos lleva a quejarnos de lo que tenemos. Y siempre estamos pensando, uy, qué bueno sería tener mejor esto. Es como dice el dicho, el pasto siempre más verde del otro lado del alambrado. Siempre nos gusta más lo que tiene el otro. Y el Señor nos dice que tenemos que ser fieles con lo que tenemos, aunque no te guste. Y eso implica también las situaciones problemáticas, las enfermedades, los problemas familiares, los problemas económicos. El Señor nos llama a ser fieles y las circunstancias. Cuando cantábamos recién Dulce Refugio en la Tormenta, era una de las situaciones donde Jesús le había pedido fe a sus discípulos. ¿Recordás, no? La historia de Jesús en la barca con sus discípulos, vive una tormenta y Él calma la tormenta. Y uno se queda maravillado porque Jesús calma la tormenta. El punto es que Jesús le dice a sus discípulos después, hombres de poca fe. Tengamos fe de que lo que el Señor nos permite pasar en este tiempo o nos permite tener en este tiempo es lo que nosotros necesitamos para crecer en nuestra vida. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que necesitamos otras cosas. Pero confiemos en el Señor, que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. El tiempo que estás pasando ahora, los bienes que podés llegar a tener en este tiempo, es lo que vos necesitás para crecer en el Señor. Estamos tan pendientes de los demás muchas veces que no valoramos nuestra propia vida. Estamos tan pendientes de lo que tienen los demás que no valoramos lo que tenemos nosotros. Termina casi al final del Evangelio de Juan, Jesús llamando la atención a Pedro justamente por esto. Pedro y Jesús iban caminando por la orilla del mar y Jesús le dice a Pedro, Pedro, mirá, que vos vas a ir a predicar mi palabra, a vos te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y en medio de toda esa revelación que Jesús le está haciendo a Pedro sobre su vida, Pedro le pregunta, ¿y con Juan qué va a pasar? Y Jesús le dice, ¿a vos qué te importa? Vos ocupate de tu vida, Pedro, y no de la de Juan. A veces estamos tan pendientes de lo que le pasa a mi hermano o a mi hermana que tengo al lado, que no vemos las bendiciones que recibimos del Señor. Y a veces tenemos hasta oraciones diciendo, Señor, bendecime como la bendeciste a Pepita, bendecime como lo bendeciste a fulanito, yo quiero eso para mi vida y lo declaro sobre mi vida. Pero deja de declarar esas cosas. Mirá lo bueno que el Señor te ha dado y lo malo también, porque viene de su mano. Jesús lo llama a sus discípulos con esta parábola a reflexionar sobre la manera en que pueden estar viviendo hasta que Él vuelva. Iglesia querida, Jesús nos llama a prestar atención en la forma en que vivimos, en la manera en que estamos siendo iglesia, en la manera en que está presente la idea de que Jesús va a volver y que nosotros tenemos que estar preparados para esa vuelta. Nos llama a no perder nuestro amor y nuestro deseo de que Él regrese. A no perder nuestra mirada de ese tiempo futuro. Que el futuro se puede convertir en una hora en cualquier momento. Así Jesús puede volver. Quizás no terminamos esta reunión y Jesús ya está descendiendo desde los cielos. O quizás faltan miles de años, no sabemos. Pero es deber de la iglesia mantener vivo ese sentimiento. Y es deber de la iglesia, de nosotros, mía y tuya, que nuestra vida muestre esa espera. Una de las cosas que les dice Jesús a sus discípulos de manera muy cruda es, la sociedad se va a comportar antes de los tiempos finales como se comportó en los tiempos de Noé. Se casaban, compraban, vendían, comían, hacían las cosas comunes que hacemos todos nosotros. Iban al supermercado, iban a fiestas, te ibas de vacaciones a Mar del Plata. Pero no se daban cuenta de que el tiempo de Dios estaba llegando a su fin. Así va a ser cuando vuelva el Hijo del Hombre, les dice Jesús. Iglesia querida, no perdamos ese sentido de que el reloj de Dios en cualquier momento puede marcar las 12 y se terminó la historia. Que el Señor nos encuentre siendo fieles con lo que Él nos ha dado. Que el Señor nos encuentre teniendo memoria y haciendo tener memoria a los demás de que Él va a volver. Y recordemos esto que le dice el Señor a sus siervos. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Porque al que tiene mucho, le será dado aún más. Si vos sos fiel en lo que el Señor te da, tené la seguridad que va a abrir la ventana de los cielos y te va a dar hasta que sobreabunde. Descansá en esa verdad, si sos fiel al Señor. Y déjame que termine con esto. El Señor termina esta enseñanza al final del capítulo 25 diciendo: porque lo hiciste con uno de estos, los más pequeños, lo hiciste también conmigo. El servicio al Señor, el ser fiel a Dios, no solamente tiene que venir con venir a la iglesia, reunirnos como iglesia, sino tiene que ver con extender nuestra mano a aquel que está necesitado, aquel que necesita más que nosotros, porque creo que todos siempre necesitamos algo, pero siempre hay alguien que necesita más de nosotros. Siempre hay alguien al cual nosotros podemos ayudar y extender nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro amor. La fidelidad a Dios no solamente se expresa con venir a la iglesia, sino que se materializa cuando nos acercamos a aquel que necesita ser visitado, aquel que necesita la muestra de cariño y de afecto, aquel que necesita ser levantado. Seamos iglesia fiel al Señor, esperando que Él regrese. Amén. Oramos y nos preparamos para la mesa del Señor. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndote que sea tu palabra la que entre en los corazones de las personas que están en este lugar. Señor, que vos puedas hablar a través de tu Espíritu Santo a nuestras vidas y declararnos tu verdad, porque dice tu palabra que tu verdad nos hace libres. Señor, libera esta mañana nuestros corazones de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las ideas que por mucho tiempo han construido, Señor, argumentos en nuestras mentes y en nuestros corazones, y quizás nos han vuelto poco solidarios, o nos han vuelto duros de corazón, o quizás, Señor, hemos sentido temor y miedo de servirte porque consideramos que tenemos poco, o consideramos que en la situación en la que estamos no tenemos mucho para ofrecer. Señor, rompe con toda esa mentira esta mañana. Así que mis hermanos y hermanas, esta mañana que tengan temor de servirte, se encuentren liberados por esta palabra y te sirvan de todo corazón, con lo que tienen, con lo que son, no esperando ser otra cosa, no esperando mejorar en alguna situación, sino que teniendo la confianza en que vos nos aceptás así como somos. Así nos llamás a Cristo, así nos llamás para ser transformados y mejorados a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, esta mañana que podamos ser fieles a tu palabra, en la predicación, en la administración de los sacramentos, en las oraciones, en la música, que si vos volvieras en este tiempo, Señor, nos pudieras decir a todos: buen siervo y fiel has sido. Entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, ahora vení. Tienes mucho más en mi presencia. Señor, que tu palabra se haga carne en nosotros. En el nombre de Jesús.